Hola, querido. En este estudio veremos la última semana de Jesús en Jerusalén, la ciudad amada por Jesús, la ciudad de David, la misma sobre la cual lloró la tarde que ingresó para la semana definitiva de su muerte en la cruz. ¿Sabes? Jesús había nacido en Belén, había crecido en Nazaret, había desarrollado su ministerio en Galilea, Judea, Samaria y Perea. Pero su corazón estaba siempre en Jerusalén, la ciudad de Dios. Así la llamaban. En este estudio veremos solo los eventos narrados por Lucas durante la última semana. Aunque estos eventos sucedieron en Jerusalén, Jesús se hospedó esa semana en Betania, en la casa de Lázaro. Iba de mañana a Jerusalén y regresaba en la tarde a Betania para dormir. Empecemos observando lo que comúnmente se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este incidente fue una pálida muestra de lo que finalmente sucederá con el universo entero cuando todos lo reconozcan como rey. En esta entrada triunfal, el pueblo aclamaba: ¡Hosana al rey que viene! Lo que necesitamos destacar en esta parte es la ignorancia completa de los discípulos con relación a la misión del Mesías. Ellos creían que Jesús era el Mesías, de eso no tenían la menor duda. Por eso dejaron todo y lo siguieron. El problema es que ellos entendían mal la misión de Jesús. Pensaban que Jesús había llegado para libertar a Israel del poder opresor de Roma, no del poder opresor del pecado. Inclusive mientras se dirigían a Jerusalén, ellos discutían quién de ellos sería el primero o el segundo en el nuevo reino que Jesús establecería. Ellos no habían entendido la naturaleza del reino de Dios, ni la misión de Cristo. Sus ojos estaban cerrados, a pesar de que conocían las Escrituras, porque mira, en Zacarías 9, 9 y 11 estaba escrito lo siguiente: Llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. También tú serás salvada por la sangre de tu pacto, y yo sacaré a tus presos de esa cisterna sin agua. ¿Ves? El Antiguo Testamento hablaba del reino asociado a la sangre, la majestuosidad del rey asociado a la simplicidad de un pollino. Solo que a veces, cuando colocamos algo en la mente, no logramos entender la verdad cristalina de las Escrituras. Este es uno de los un peligro que todos nosotros corremos con relación a diferentes aspectos de la enseñanza bíblica. Pidamos a Dios que nos ayude a ir a la Biblia despojados de preconceptos humanos. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí veremos la purificación del templo. Jesús entró en Jerusalén y avanzó hasta llegar al templo y lo limpió de la contaminación producida por los vendedores que operaban allí. Mi casa, dijo, citando al profeta Isaías, será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, agregó, citando al profeta Jeremías. Ahora, querido, el comercio no es necesariamente una actividad deshonesta, pero puede ser. Depende de la manera de proceder de los comerciantes. En el templo se había vuelto un instrumento de deshonestidad. ¿Por qué? Es que todo adorador que llegaba de cerca o de lejos tenía dos obligaciones que debía cumplir. Primero, pagar el impuesto del templo. Y ese impuesto solo podía ser pagado con la moneda, las monedas acuñadas para esa finalidad. Entonces ellos se veían obligados a cambiar su dinero por la moneda del templo. Y los cambistas abusaban cobrando valores exorbitantes por el dinero del templo. Ahora, por el otro lado, los vendedores de animales para los sacrificios hacían la misma cosa. El adorador entonces era víctima dos veces. Primero, tenía que cambiar su dinero por el dinero del templo. Fuerte pérdida. Luego, pagar un precio muy alto por los animales que solo podía comprar con el dinero del templo. Robo. La lección preciosa que debemos sacar de este incidente es la santidad de las cosas divinas. No las podemos tratar desde nuestra perspectiva humana. Ah, y recordemos también que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que tratarlo con ese sentido de santidad que se trata al templo de Dios. La tercera parte de este estudio analiza la parábola de los ladrones malvados. Sabes que Jesús era un maestro de la enseñanza. Para que los líderes judíos entendieran su propia condición, Jesús les presentó una parábola. Un hombre plantó una viña y se la arrendó a los labradores. Luego se fue de viaje, un viaje largo por mucho tiempo. Cuando llegó la época de la cosecha, envió un siervo a recibir su parte. Pero los labradores lo golpearon y lo mandaron de vuelta sin nada. Entonces, el dueño de la hacienda les envió otro siervo. Hicieron con él lo mismo y lo humillaron. De nuevo sin nada. Todavía el dueño envió un tercer siervo que ellos expulsaron con más violencia. Entonces el dueño de la viña pensó, si envío a mi hijo amado, sin duda lo respetará. Pero cuando los labradores vieron que estaba llegando el hijo, discutieron el asunto y concluyeron que este era el heredero. Matémoslo y la viña será nuestra, dijeron, y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Preguntó Jesús. Y él mismo respondió, volverá, acabará con esos labradores y dará la viña a otros. Todos los que estaban escuchando a Jesús en aquella ocasión entendieron la parábola. ¿Cómo no entender si todos ellos sabían que Dios, por medio de Isaías, había comparado a Judá e Israel con una viña? Por eso, al oír la conclusión de Jesús definiendo que la viña sería dada a otros, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Quiere decir, ellos no querían dejar de ser el pueblo amado por Dios. No querían que todo lo que ellos representaban para Dios en el mundo fuera transferido para otro. Y no entendían ellos quién sería ese otro. No sabían que Jesús estaba comenzando a construir la iglesia para que constituyera el nuevo labrador que produciría los frutos de vida eterna. Bueno, viendo que los líderes habían entendido bien, sin aceptar lo que les había dicho, y para convencerlos que efectivamente sus palabras ocurrirían, Jesús agregó, si ustedes no lo creen, ¿qué significa entonces esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Ahora, mira, este versículo que Jesús mencionó pertenece a un salmo que sirvió de alabanza a Dios en la dedicación del templo y que hace referencia a una piedra con un destino específico en el edificio, que no encajando en ningún lugar quedó abandonada. Sufrió la lluvia, las tormentas, el efecto del tiempo y el olvido de todos. Pero cuando después de un tiempo no encontraban la piedra angular del edificio de la esquina, finalmente el constructor probó la piedra que estaba abandonada y encajó exactamente. Era la piedra angular, la piedra de la esquina. Isaías le dio un sentido mesiánico a este versículo cuando escribió en Isaías 28, 16, lo que voy a leer. Miren esto. Yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará. Esa piedra, querido, es Jesús. Cimiento estable del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Jesús dice que todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado. Pero si ella cayere sobre alguien, lo hará polvo. El quebrantamiento del que cae sobre Cristo es espiritual. Contrición por sus pecados, arrepentimiento y renovación en Cristo Jesús. En cambio, el que no acepta a Jesús y deja que sus juicios caigan sobre él, será destruido. Esa destrucción estaba comenzando con los líderes judíos a quienes Jesús dirigió estas palabras. Pero entonces los escribas o maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote, dándose cuenta de que la parábola estaba dirigida a ellos, buscaban la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero tenían miedo del pueblo, dice Lucas, miedo del pueblo. Esto es interesante. Después de esta parábola, Jesús habló sobre los impuestos. Los líderes judíos no podían hacer nada y se conformaron con enviar a Jesús espías que, fingiendo ser justos y honestos, trataban de atrapar a Jesús en algo que Jesús dijera para entregarlo al juicio del gobernador. Entonces estos espías comenzaron de manera propia de los tramposos, usando la adulación. Maestro, le dijeron, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto, pero no, porque no juzgas por las apariencias, sino de verdad enseñas el camino de Dios. Estamos seguros de que tú responderás honestamente lo que te preguntemos. Con nosotros puedes sentirte totalmente libre de expresar tu pensamiento tal como es. ¿Qué piensas? ¿Está permitido que paguemos tributo a César o no? La trampa estaba tendida. Si Jesús dijera que no, como se esperaba de un judío fiel a la nación, lo acusarían de oposición al imperio y al gobernador. Entonces podrían condenarlo por rebelión. Ahora, si dijera que sí, el pueblo se levantaría contra él porque él estaba siendo sumiso a Roma y los dirigentes podrían condenarlo por traición. Sin embargo, Jesús conocía las malas intenciones de estas personas. Entonces, ¿qué hizo? Muéstrame una moneda, les dijo. Ellos le entregaron un denario romano. Jesús miró de un lado de la moneda. Tenía una doncella consagrada a la diosa Vesta con un título sacerdotal, pontífice máximo. Del otro lado tenía una imagen con la cabeza del emperador y una inscripción que decía, Augusto, hijo del divino. Por lo que estaba en los dos lados de la moneda, los judíos odiaban esta moneda. Pero como era de plata y la única que servía para pagar impuestos y realizar otras transacciones comerciales, todos la buscaban y la guardaban, la codiciaban. Entonces Jesús, con los ojos fijos en la imagen del César, preguntó, ¿a quién pertenece esta imagen, esta inscripción? Al César, le respondieron. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta sobre el César que ellos hicieron para agarrarlo estaba respondida, sin que Jesús se hubiera comprometido con la defensa del César. Pero Jesús también respondió una pregunta que ellos no preguntaron. ¿Hay algo que darle a Dios? Sí, por supuesto. No son monedas que contienen su imagen, porque no existen. Sin embargo, el ser humano, cada uno de los que estaban escuchando y todos los demás que allí no estaban, pero han existido y siguen existiendo en el mundo, tienen la imagen de Dios por creación. Por tener su imagen, los seres humanos pertenecemos a Dios y a Él necesitamos entregarnos. Los fingidores no pudieron atraparlo. Nunca podrán. El conocimiento de Jesús era y sigue siendo superior a todo el conocimiento que los seres humanos sean capaces de poseer. Su sabiduría es la más grande de todas. Las maquinaciones inventadas por los hombres no pueden derrotar. Lo mejor es aceptar a Jesucristo como el sabio de los sabios y seguir sus consejos en todo. Llegamos al fin de este estudio hablando de la institución de la cena del Señor. Mira, hasta aquel día Israel celebraba la Pascua por causa de la liberación del poder de Egipto. A partir de aquel momento, la cristiandad observaría la cena del Señor como símbolo de la liberación del poder del pecado. Jesús dijo que su sangre sería derramada en remisión por nuestros pecados. La palabra remisión viene del verbo remitir, que significa enviar algo a algún lugar. Nuestros pecados nos son perdonados Porque ellos son remitidos a Cristo y la muerte que nosotros merecíamos morir, la muere Él. Nosotros somos libres de las consecuencias del pecado, pero Cristo no. Él tuvo que arcar con las consecuencias de nuestros pecados. Él murió por nosotros y cada vez que celebramos la cena, estamos recordando que sin Él estaríamos perdidos para siempre. Que Dios te bendiga ricamente. Esta lección me hizo crecer a mí espiritualmente, en el sentido de reconocer al Señor Jesucristo como el único Maestro, capaz de lidiar con las artimañas del enemigo, capaz de percibir cuando una persona es sincera, cuando no. Que Dios nos ayude a crecer todos los días. El propósito de estos comentarios es justamente desarrollar nuestra experiencia cristiana y prepararnos para el encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo.